na ni na ni na na na na na ni na ni na na na na ni na na na na na na na ni na ni na. Ay, vaya por Dios, otra vez la dichosa luz. A ver qué me invento yo ahora para entretener a los niños. Venga, no asustaros, que yo tengo aquí una vela preparada para estas cosas. Antes eran muy normales los apagones y era cuando nuestros padres aprovechaban para contarnos sus historias. Cuéntame una historia de ese que te contaban a ti. Venga, está bien, sentaos en la alfombra y poner atención porque os voy a contar cómo era la televisión de mi infancia y cómo eran los personajes que teníamos entonces. Bueno, en mi tiempo los dibujitos eran distintos a los de ahora. No había tantos tiros, ni peleas, ni nada de eso. No, entonces, ¿cómo era? Eran dibujos mucho más entretenidos que estos de ahora, donde no triunfaba el arma más grande o poderosa. Triunfaba siempre la bondad, la amistad y el compañerismo. Y los personajes no eran superhéroes, ni volaban, ni tenían una nave muy veloz. Eran como ustedes, tiernos, inocentes, las mismas virtudes que tenéis los niños. Y por eso siempre seréis los reyes de la casa.